Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 14 de julio. El concejal de turismo José Antonio Orellana ha presidido esta mañana el acto de entrega de diplomas a los 8 establecimientos de nuestra localidad que han alcanzado el ciclo cuarto de renovación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino. Las distinciones han sido recogidas por los responsables de los establecimientos Hotel Sierra de Ubrique, La Abacería, Venta Ocuri, Bar La Herradura, Pac Gabbana, Varada Artículos de Piel, Invercumbre y El Potro. El acto se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, donde se han proyectado los vídeos promocionales de estos establecimientos distinguidos. José Antonio Orellana ha agradecido el esfuerzo y la apuesta por la calidad de estos comercios que han recibido este reconocimiento en un acto donde ha estado acompañado por las concejalas del equipo de gobierno Remedios Trujillo e Isabel María Bazán. El motivo de esta convocatoria en este Salón de Pleno de San Pedro de en donde, pues bueno, estamos aquí en un lugar privilegiado. En esta ocasión es para mostraros el reconocimiento a la labor realizada por las empresas en los diferentes servicios turísticos en colaboración con el Ayuntamiento, en pro, por supuesto, de la calidad turística que desde abril de 2016 se viene trabajando tras la firma del protocolo de adhesión al Sistema Integral de Calidad Turística en España en Destino, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique está profundamente comprometido para que el proyecto sea un éxito en la localidad. Estamos totalmente convencidos de que vuestro esfuerzo es un reconocimiento grande, ya que bueno, vosotros sois los que principalmente, junto con los diferentes colaboración con el Ayuntamiento, en este caso más directamente con la técnico de turismo del Ayuntamiento, en este caso Maite Río Carrasco, había estado y ella ya pues me trasladaba a mí todas las funciones y todas los trabajos que había que hacer, ¿no? Somos conscientes, lógicamente, del gran esfuerzo que estáis haciendo y que gracias a la colaboración entre el sector empresarial y el sector del Ayuntamiento, pues estamos llevando a cabo este proyecto. Un proyecto que, desde nuestro punto de vista, es importante porque intentamos proyectar hacia el futuro pues nuestra calidad turística en esos pequeños detalles que realmente el turista cuando viene o el visitante cuando viene son los que realmente ellos se quedan con ese detalle, ¿no? Se trata, por supuesto, no solamente de una calidad, sino de la cultura del detalle, ¿no? Que es lo que estamos trabajando y es lo que realmente, en un principio, nos está dando vía a estar en una de las posiciones privilegiadas dentro de nuestra provincia, ¿no? En cuanto a Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Entendemos que este Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SISTE, es un manual de buenas prácticas, ¿no? Un manual de buenas prácticas voluntario por parte vuestra y que principalmente ocupa 35 oficios que sobre todo lo que se trabaja dentro de estos 35 oficios es intentar lograr o gestionar de forma homogénea una capacidad en cuanto a turismo y en calidad, que llevemos todo una homogeneidad en ese trabajo, ¿no? Y en ese caso lo estamos consiguiendo. Fijaros, de estos 35 servicios a los que en un principio está recogido el SISTE, aproximadamente 190 son los destinos que se están trabajando. De estos 190, 8.100 son los establecimientos que están adheridos y 5.400 de estos aproximadamente son los que están distinguidos. A nivel provincial, pues somos referentes, quiere decir que tanto la Campiña de Jerez como Sanlúcar, como Tarifa y Ubrique somos las cuatro localidades que somos pioneras y aparte somos el elemento diferenciador de esta calidad turística que nos atesora. Por lo tanto, nos sentimos desde el Ayuntamiento y creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo como empresa y del trabajo que vosotros también creéis que es un elemento fundamental la calidad turística en nuestra localidad. Y un elemento diferenciador, como desde el Ayuntamiento llevamos desde el 2016, que ya llevamos trabajando este aspecto, creyendo e intentando poco a poco ir aumentando este aspecto. En definitiva, ofrecer al turista pues una calidad que le atesore y que se sienta cómodo y seguro y además se sienta sobre todo distinto en el municipio en el que nosotros estamos. Por otro lado, Ubrique también tenemos la intención de que ese reconocimiento, además de otras cualidades como es lógicamente nuestra piel, ¿no?, nuestro trabajo en artesanía, pues también sea una cualidad turística el compromiso que tenemos firmado con SISTE, ¿no? Por lo tanto, es un valor añadido es un valor añadido a la venta y a vender nuestra localidad de esta forma, ¿no? De estos 35 oficios, fijaros, nosotros abarcamos 23, tenemos 23 adheridos, y de esos 23 adheridos, desde el museo hasta exposiciones de interpretación, tenemos también comercio, restaurantes, bares, es decir, tenemos un alojamientos turísticos, tenemos una variedad que afrontamos pues desde este punto de vista de calidad turística. Hoy el Ayuntamiento de Ubrique renueva a 8 de estos 23 oficios, de estas 23 empresas y servicios que estamos dentro del Sistema Integral de Calidad Turística, y del ciclo 4, que es quizás el último ciclo, que es el ciclo de renovación, pues estáis aquí para recoger en definitiva estos distintivos, ¿no? Por lo tanto, pues yo quiero deciros, pues daros la enhorabuena. El Ayuntamiento se siente, la verdad, que afortunado y contento por la labor que estáis haciendo en cooperación con nosotros, y deciros que esto depende de todo de ustedes, es decir, de vuestro trabajo, de vuestro sacrificio, de vuestra formación constante en los diferentes ciclos. Y bueno, pues comentaros que los servicios que van a ser distinguidos esta mañana va a ser, dentro del oficio de hotel y apartamentos turísticos, está el Hotel Sierra de Ubrique; dentro de bares y cafetería está la Herradura, Venta Ocuri, la Bacería y el Pub Gabbana; y dentro de los servicios de comercio, en tiendas de piel, está el Potro, Ibercumbre y Varada. Cambiamos de tema. La Galería Proyecto 5 procederá el próximo jueves, día 16, a las 8 de la tarde, a la inauguración de la exposición Sentimientos del pintor arcense Manuel Lozano López. Esta muestra estaba programada para el mes de mayo y tuvo que ser pospuesta debido a la declaración del estado de alarma. Este prolífico autor, ganador de diversos concursos de pintura en toda la geografía andaluza, expondrá sus obras en Ubrique por primera vez durante todo el mes de julio. El horario de apertura al público de la galería es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. La entrada a la exposición es libre, aunque se recuerda la necesidad de mantener las medidas higiénico-sanitarias para la seguridad de todos los visitantes. Nosotros teníamos y tenemos cogido todo el año, ¿no?, todo el 2020, con diferentes exposiciones de artistas que venían de diferentes puntos de Cádiz, incluso de otras provincias. Y bueno, pues fue justo cuando entró el estado de alarma, cuando íbamos a hacer el cambio a otro artista. Y bueno, pues como nos vimos en esas circunstancias de tener que cerrarlo todo y bueno, pues reinventarnos, pues cuando ya nos han dado la posibilidad de poder abrir las puertas y como ya decía antes, con toda la seguridad del mundo, pues hemos vuelto a retomar a los artistas pues que teníamos pendiente de que empezaran a exponer su obra, y ese es el caso de Manuel Lozano. Sí, es la primera vez que expone aquí en Ubrique. Él es, como tú decías, de Arco y bueno, pues allí ha tenido diferentes exposiciones, del mismo modo también ha ganado diferentes premios, tiene un nivel de obra bastante bueno, es autodidacta y bueno, el color, la línea están súper trabajados y yo creo que eso lo plasma en sus cuadros, ¿no? Se ve que el arte le corre por las venas y la verdad que es una obra que al que lo observa le va a encantar, seguro. Nosotros, bueno, tenemos abiertas las puertas pues a todo el mundo con sus obras, ¿no? Como tú bien explicas, pues puede ser cualquier género, ¿no? También hemos tenido pues conferencias, charlas, baile, escultura, pintura. Y bueno, quizás en la pintura pues quizás ha sido temáticas en todos los aspectos, ¿no? Desde más figurativo a más abstracto, y quizás pues siempre nos hemos caracterizado por apostar por obras muy arriesgadas, ¿no? Y ahora pues hemos apostado por un artista más consagrado, por un artista que se dedica más al realismo, al figurativo, ¿no? Y bueno, pues es una obra que creo que tiene un gran nivel y que le puede gustar a todos los ubriqueños, porque como decíamos, es una obra que creo que todo el que lo palpa le va a agradar, ¿no? Porque la luz, el color, la temática en sí es muy llamativa y quizás es lo que siempre nos gusta ver, ¿no? Pues un paisaje, una marina, un atardecer. A mí me encanta, y quizás lo que más me encantó de su obra es cómo él hace el tratado, ¿no?, de esos atardeceres, esos difuminados también ejecutados, y a mí me cautivó ese tipo de cómo él trata la obra, ¿no?, y cómo él lo presenta. Luego también, como decía, cómo lo presenta en sí, ¿no?, el enmarcado, cómo está presentada la obra, pues es otra pasada, ¿no?, porque ahí se nota también cuando no solamente el artista domina la técnica, sino también cómo lo presenta cara al espectador, ¿no? Y ya os digo que es una pasada, que el que venga este jueves a visitar la obra de Manuel Lozano le va a encantar, y que desde aquí invitar a todo el mundo que le guste el arte y que venga a verlo. Y si no puede el día de la inauguración, decirle que también va a estar hasta finales de este mes, y que me encantaría que a todo aquel que le guste el arte y por supuesto el arte figurativo, pues que no deje pasar esta oportunidad y que venga a conocer la obra de este artista. Y bueno, también hay que recalcar que durante la muestra pues van a poder ver obras, como tú decías, urbanas, obras locales también, ¿no?, porque él no solamente ha querido plasmar la zona donde él vive, incluso hay algunas obras que muestra a su pueblo natal, a Arcos de la Frontera, pero no ha querido pasar la oportunidad, y también ha hecho obra específica de Ubrique. En el tipo de técnica que ha utilizado, acuarela, óleo, hay de muchos tipos, no solamente ha hecho óleo, sino que ha hecho pues bastante obra y de varias técnicas. Uh-huh. Y ya os digo que tanto una como otra se le nota el dominio, y vamos, yo la verdad que me quito el sombrero, porque quizás la acuarela es una de las más complicadas, ¿no?, de las técnicas más complicadas a la hora de llevarla a cabo, y él lo domina pues perfectamente, y la verdad que es asombroso. Dentro del apartado deportivo, el Deportivo Ubriqueño ha abierto el plazo de inscripción para la próxima temporada en las categorías infantil, cadete y juvenil. Los interesados se pueden dirigir hasta el 15 de agosto a Librería Alambique, donde podrán recoger y entregar dichas inscripciones. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique el vicepresidente de la entidad, José Antonio García. Sí, ya está en nuestra tercera temporada y, hombre, poquito a poco nos estamos afianzando, un poquito. Uh-huh. Es mucho trabajo, pero vamos. Esperemos que no sea la última, tampoco. Hombre, nosotros al revés, con más ganas, porque después de dos temporadas que llevamos y esta la tercera, lo que tenemos es monos de fútbol, y los niños también. Entonces lo que vamos a coger con más ganas, es una situación atípica, pero vamos. Esta temporada pues tendremos el infantil, tendremos dos cadetes, porque las divisiones de esa franja de edad tenemos más niños, entonces haremos dos cadetes y un juvenil. Nosotros siempre lo que intentamos es que los niños que se apunten a nuestro club no dejarlos nunca tirados, sino que si cumplen edad y quieren seguir jugando a fútbol, intentamos adaptarle un club, porque hay niños que pasan cumpliendo la edad y no los vas a dejar tirados. Entonces vamos aumentando los equipos según van cumpliendo edad. Siempre el deporte, que es salud para los niños y un modo de vida. Intentar inculcarle el modo de vida del deporte. Realmente nuestro club es como una gran familia, donde participan los padres, los niños, todo el mundo. Y en la filosofía es, de hecho, incluso algunos padres se aficionan al deporte viendo a sus hijos. Sobre todo eso, da continuidad y practicar deporte. En definitiva, que creo yo que son fútbol bases para eso, para hacer deporte. Nuestra intención es que el niño haga deporte, ni queremos sacar figuras, ni queremos sacar nada, tan solo deporte, que yo creo que es bueno para todos. Y para finalizar, nos centramos en la información plenaria, recogiendo el informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión ordinaria de junio por el concejal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera. Como decimos, en su intervención ha realizado un repaso a las actuaciones que se han retomado tras la incorporación de toda la plantilla al servicio de obras. Vamos a comenzar desde la delegación de obras, en este caso pues ya que se han incorporado la totalidad de los trabajadores, pues se están ultimando los proyectos que teníamos anteriormente. Proyectos como pueden ser en este caso, pues, ministro Fernández Ordóñez, la avenida Sebastián Macías Herpato, la piscina, la antigua zona de biorreciclaje, proyectos que se van a retomar y van a, en este caso, a poderse realizar próximamente. Hablamos de Polletón, Mirasierra, Hermano Rodríguez Arena. También ahora, a través del plan especial del COVID, la contratación de esos pintores que nos van a hacer una puesta a punto, en este caso, de distintas zonas de la localidad, y también de peones y de oficiales para hacer unas mejoras en distintas zonas de los acerados de Ubrique. Eso es, a grosso modo, dentro de la delegación de obras. En la delegación de cultura, como hemos podido comprobar, no se ha podido realizar debido a la pandemia la mayoría de los eventos que teníamos preparados para este 2020, y el último, pues, que vamos a tener que no poder realizar, como es el concurso Pintura Rápida, un concurso que actualmente pues está uno de los mejores de toda Andalucía y que no vamos a poder realizar este año. Y después, pues, a nivel de eventos culturales, pues no vamos a realizar la mayoría, debido a que, por seguridad sobre todo de todos los ubriqueños y las personas que se congregan en dichos eventos, pues la seguridad está antes, y creemos que en eventos que no sean con plena garantía y sobre todo que se puedan agolpar una cantidad de personas, pues vamos ahora mismo a dejarlo de poderlo realizar. Por otro lado, la responsable de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, ha informado al Pleno sobre las ayudas que se han tramitado durante el periodo en el que las trabajadoras de este servicio han estado teletrabajando. Con todas estas ayudas que nos ha prestado desde Diputación, lo que queremos agradecer a Diputación y en este caso al Estado las enormes ayudas que nos están dando, porque voy a relatar la cantidad económica que hasta ahora llevamos invertidas en ayudas sociales para todo nuestro municipio, para todas las personas que en este caso lo han necesitado. Como bien sabéis, tenemos el presupuesto municipal de 110.000 euros para ayudas sociales. Tenemos también en el plan social extraordinario de la Diputación, que eran de 46.600 euros, el plan invierte extraordinario de la Diputación también 42.426 euros y el Fondo Social Extraordinario del Estado de 57.308 euros. Con todos estos fondos estamos tramitando todas las ayudas a los ciudadanos con el tema de alimentos, luz, alquiler, farmacia y demás cosas que, bueno, que en este caso están demandando nuestros ciudadanos. Desgraciadamente están pasando una mala racha, todo dependiendo de todo, resulta de la pandemia que hemos atravesado y que esperemos que termine pronto, pero bueno, tenemos que tener muy bien atado con el tema de lo que nos viene ahora, y estamos tratando de que todas las ayudas sociales estén con el reglamento que tenemos actualmente con el departamento, con nuestros trabajadores sociales y con el convenio que tenemos con Diputación. Además, también con estas ayudas que, como he dicho, que venía por Diputación, hemos estado comprando los EPIs y estamos comprando los EPIs para nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio. Y con estos fondos también hemos ampliado un auxiliar de ayuda a domicilio más a tiempo completo para atender así a la demanda de los usuarios. Además, en el mes de julio reforzaremos el departamento con una trabajadora social más durante 9 meses y una auxiliar administrativa durante 3 meses para refuerzo de verano. En estos meses, y a consecuencia del COVID, hemos visto cómo se han aumentado infinitamente el número de casos en este departamento, y desde el día 18 hasta hoy, día de hoy, hemos atendido un total de 316 expedientes, es decir, se han atendido a 316 familias. Con el resultado de estas tramitaciones se convierten en ayudas a las familias en estos momentos, y con una cantidad económica a día de hoy de 70.963 euros, lo que sería aproximadamente semanalmente estamos ayudando con 4.436 euros a estas familias que lo están pasando a consecuencia del COVID y otras consecuencias que, bueno, por familiares y por tema de enfermedad lo están pasando mal. Con nuestro servicio de ayuda a domicilio también, como bien sabéis, bueno, tuvimos que ir a servicios mínimos. Desde el mismo día 18, nuestro servicio de ayuda a domicilio con nuestras trabajadoras de domicilio nunca han dejado de trabajar. A día de hoy estamos atendiendo con esta trabajadora más como hemos dicho, de esta trabajadora auxiliar más. Estamos atendiendo a 90 usuarios actualmente y quiero agradecer también especialmente a la auxiliar de ayuda a domicilio, que han estado en primera línea también de batalla con nuestros mayores y que no nos han abandonado nunca. También entiendo que conoceréis el programa de Cuidando a Nuestros Mayores, un programa que pusimos en marcha el día 2 de abril, también para nuestros mayores y para gente que en este caso tuvieran que estar recluidas por el tema de la pandemia, un programa exclusivo, como bien he dicho, para nuestros mayores, para que no tuvieran ni siquiera que ir a la compra ni tuvieran que ir a la farmacia. Y nuestro agradecimiento en especial a los voluntarios de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que hicieron de colaboradores con estas personas mayores y con las entidades que nos acompañaron en este caso, que han colaborado con nosotros, que son todas las farmacias de Ubrique y algunos comercios. Así que desde aquí también mi agradecimiento tanto a los voluntarios como a todas las farmacias por colaborar en este programa, que ya terminó, como bien he dicho, el día 19 de junio. Hemos seguido tramitando la renta mínima de excepción hasta el día 15 de junio, que ya después no se ha podido tramitar. Hemos estado atendiendo desde el mismo día 15 de junio el ingreso de renta, el ingreso mínimo vital, dándole información a todos los usuarios y usuarias que han venido a demandarlo. A través de la página web del Ayuntamiento también pusimos un tutorial informativo de cómo tendrían que hacerlo y actualmente, ahora mismo, lo que hacemos es dar información a todos nuestros usuarios. Seguimos prestando los servicios de, como bien he dicho, de ayuda a domicilio. Nuestra ludoteca municipal Gamonín ha estado en funcionamiento y siguen estando en funcionamiento de manera telemática con muchísimos talleres. El programa de familia sigue funcionando. El abordaje integral de casos complejos, que desgraciadamente también lo hemos tenido, también ha seguido funcionando. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.